¿Por qué llegaste tan tarde? El reloj te denunció y ahora van a castigarte. Esos son lujos de rico que tú no puedes gastarte. Te contaré de un valiente fusilado allá en Chihuahua. Lo sentenciaron a muerte con la firma de Carranza. Y a las 6 de la mañana al paredón lo llevaba. Y tu pequeño hombrecillo que te conviertes en juez, haces el juicio a las 3 y fusilas a las 6. Después te lavas las manos. Septiembre hasta diciembre, las cuentas pasan haciendo.